Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? 17 horas, 5 minutos, acá estamos en el aire de la tribu para acompañarlos hasta las 7 de la tarde con información, buena música. Así que prepárense algo, un matecito, algo y acompáñennos, ¿eh? Bueno, quiero agradecer fundamentalmente a Franco Cocho López, que ha cambiado su look, ¿eh? Lo vemos modernizado. Y que me acompaña en la operación técnica y como siempre a Camilo en la producción, que después nos contará o nos hablará de alguna película para entretenernos el fin de semana, ¿eh? Bueno, ¿cómo empezar? Hay que empezar por la noticia de último momento, es decir, hace una hora, un poco más, una hora. Siempre es a las 4 de la tarde, el INDEC dio la cifra de cuánto se necesita para no ser pobre, ¿eh? 128.214 pesos. Esto significa que interanualmente la canasta básica, la canasta de pobreza, subió un 81,8%. 81,8%, lo cual quiere decir que marchamos en la pobreza a cifras mayores a las que teníamos cuando se midió el 36,5, ¿no? Porque justamente la medición que se hace es por ingreso y los ingresos están cayendo. Fíjense alrededor de ustedes, en sus casas, en sus vecinos, cuántos tienen una familia de cuatro personas, tienen un ingreso promedio de 128.214 pesos. Fíjense, seguramente verán que no son muchos. Y después, sobre todo porque no todo el mundo trabaja en las casas, ¿no? Hay casas que trabaja la mujer nada más, casas que trabaja el hombre. Y la canasta de indigencia, esa que es de alimentos nada más, es decir, la gente que no come, creció también y está en 56.732 pesos. Si ganás menos que eso con una familia tipo, no podés satisfacer las necesidades básicas. Yo les digo, vayan viendo, ¿no? Hoy vamos a hablar, entre otras notas que tenemos arregladas, vamos a hablar con, como lo hacemos por lo menos una vez por mes, cada dos meses, con Eugenio Semino, para charlar un poco sobre algunas novedades que hay con los jubilados. Lamentablemente todas son malas las novedades, ¿no? Por ahí lo bueno es que tratar de exigir desde donde se puede, que es muy poco desde donde se puede, porque este es el país de Dorian Gray, ¿no? Donde la juventud cree que nunca va a llegar a ser viejo. Entonces, ¿qué me importa que el jubilado con una canasta de indigencia de 56.732 pesos, qué me importa que gane 43.000 más un bono? Lamentablemente, digo, ¿qué me importa? Es lo que se dice en un amplio sector de la sociedad, cosas que no están, entonces aprovechan los dirigentes y de este tema no hablan. Cuando hay 8 millones y medio más o menos de jubilados y pensionados en todo el país, ¿no? Es raro. Y de esos 8 millones y medio, 5 millones y pico cobran el salario este de 43.000 pesos, con descuento 42.000 y pico, más el bono, es decir, alrededor de 50.000 pesos que no les alcanza ni para alquilar. Pero bueno, esta es la sociedad que lamentablemente se viene construyendo en la Argentina desde hace muchos años, ¿no? Así que bueno, la indigencia, que es solamente la comida, la medición interanual es el 89%. 89%. Así que galopamos al 100, 100 y pico por ciento, y ni que hablar en la comida. Yo soy de aquello, lo conté mil veces, pero creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, los periodistas tenemos que andar por la calle, no podemos manejarnos solamente porque nos mandan gacetillas, nos mandan o dicen cuál es los aumentos de los productos, todo. Tenemos que chequearlo, verlo, porque es nuestra obligación. Fíjense, un dato de recién, ¿no? Yo, para venir acá, camino bastante. Vengo desde Boedo, llego a Almagro, después de Almagro estoy en un lugar un tiempo y después vengo para acá. Entonces me voy fijando, me fijo los precios, voy fijándome precios en la vidriera. Cosa que es necesario, ¿no? Yo a veces veo los periodistas que hablan de la canasta, de los aumentos de los alimentos, todo. El otro día le preguntaban a una periodista muy conocida que acababa de tener un bebé, le preguntaban el precio de los pañales y dijo que no sabía. Una periodista, ¿no?, que habla de economía. No me tendría que fijar, bueno. Pero hago en esto que vengo caminando, paso por una verdulería, el medio kilo de frutilla, medio kilo, decía, 400 pesos, es decir, el kilo 800. Camino unas cuadras más, un kilo de frutillas, otra verdulería, 400 pesos. Camino otras cuadras más, un kilo de frutillas, 500 pesos. Y bueno, ¿cuál es el precio de la frutilla? El que la vende a 400 la regala, tiene menos gastos, aunque todos están en Almagro. El que la vende a 800 no sabe a cuánto venderla porque no sabe cuánto la va a reponer. No sé, digo, no hay precios. Ahora, esa idea, esa historia que en épocas inflacionarias, de hiperinflación, allá comienzo de los años 90, el comienzo del menemismo, porque después recordemos que vino la convertibilidad, bueno, y ahí fue el remedio peor que la enfermedad, pero bueno, había una hiperinflación mayor que ahora, no mucho, pero mayor que ahora. Siempre cuando se hacen las comparaciones, la inflación de este año es la más alta desde el 91, ¿no? Y había una mujer que se llamaba Lita de Lázari, que decía, camine, camine, busque precio. Y ella daba ejemplos en la radio, y más o menos el ejemplo que estoy dando. Bueno, primero lo que le contestábamos, y hoy le podemos contestar a esa gente, bueno, vos no podés ir al chino a comprar el vino, al supermercado tal a comprar la carne, al otro supermercado a comprar el pan, al otro no podés, porque en general salvo que tengas la suerte, por ejemplo, de estar jubilado pero no trabajar, no es mi caso, no lo podés estar haciendo. Pero ponele que lo pudieras estar haciendo. No podés comparar porque no hay precios. Y el precio que hoy es uno, mañana puede ser dos. O mañana puede ser medio. Pero en general lo más probable es que sea dos, sea tres, sea cuatro. La papa hace tres meses atrás estaba a 49 pesos el kilo. 49 pesos el kilo. La papa hoy, viendo en las verdulerías que pasé, la más barata estaba a 249 pesos, 250 pesos. Después de ahí para arriba, 300, 400. Es decir que la papa subió como mínimo en tres meses un 500%. Todos estos números que uno da son promedios. El tema es saber, yo lo suelo hacer, tengo deformaciones de las cosas que estudié, suelo hacer mis costos, entonces puedo decir, bueno, a mí la inflación me pegó interanualmente más o menos ahora 90 y pico por ciento, meto ahí las cosas que yo consumo. Las que hace el INDEC es un promedio, pero yo sé que vos, papa no dejás de comprar, tomate no dejás de comprar, cebolla 500 pesos no dejás de comprar, que también aumentó 600, 700%. Bueno, yo discúlpenme, pero prefiero hablar de esto porque por ahí uno no le escapa hablar de política. Es más, hablamos siempre de política acá, pero uno ve que todo esto se tiran las cifras y después todo el mundo se olvida, y uno está escuchando en los medios a gente que está preocupada por a quién hay que votar el año que viene. Uno está preocupado que dicen que hay una interna en el gobierno, que en realidad la interna no existe. Uno está preocupado por lo que más le duele, que es la inflación. Ahora, sépanlo, esto es cruel. Yo lo vengo diciendo hace años. Este gobierno adoptó como medida de ajuste la inflación para saquearte. Acá ustedes me lo han escuchado eso discutir con varios, siempre con dirigentes políticos, economistas, todos, que me dicen, no, pero cuando la inflación es desmedida, el pueblo no sale. El pueblo, eso que dicen pueblo, porque el pueblo somos todos, pero esos que dicen pueblo, que son la gente que movilizan, son los que fueron a celebrar el 17 de octubre. Son esas personas, 50.000, 60.000, 100.000, que son los que dicen que están preocupados por la política y por las elecciones, porque guarda, porque el año que viene puede venir Milei, que es peor, o puede venir Macri, que es peor, que es peor. Y mientras vos estás con un gobierno que no logra anclar una inflación que ya supera el 100%, va a superar interanual. Un gobierno que no le interesa algún maquillaje, pero después no le interesa, porque es la forma que han decidido de ajustarse. Si no hay inflación, no recaudan más. Al recaudar más, y los salarios ir siempre atrás de la inflación, siempre van sacando poder adquisitivo, entonces pagan menos sueldos en el Estado, pagan menos sueldo a los docentes, le pagan menos sueldo a todos, y fundamentalmente le pagan menos sueldos a los jubilados. ¿Me entienden? Entonces, cuando dicen porque están preocupados, porque Cristina está preocupada por el pueblo, Alberto no. Porque Alberto está preocupado por el pueblo, Cristina no. Porque Massa, lo ha tenido que poner a Massa, porque Massa ordena todo. Y hablan millonarios. Hasta risa da ver un acto del 17 de octubre que dice que es de los trabajadores. Dos hijos de millonarios que no laburaron nunca. Máximo Kirchner y Pablo Moyano, dos hijos de multimillonarios que hicieron la guita. Si digo choreando, puedo tener problemas. De herencia. Dos millonarios son los que dicen que defienden a los trabajadores. Dos multimillonarios. Dos multimillonarios que han, uno con el sindicato de camioneros, ha arruinado la Argentina, su padre. Ahora están anunciando un tren que va a ir todos los días a Rosario y va a tardar 6 horas y pico, porque el que va tarda 8 horas y media, porque el favor de Néstor Kirchner para Moyano, padre, fue: dejamos hecho mierda los trenes para que ustedes, el gremio de camioneros, crezca y ustedes puedan robar y puedan llevarse todo. Y la preocupación de Pablo Moyano, que dice, che, júntense, le dice a Cristina, la preocupación es, ¿qué puede pasar con si alguna vez viene un gobierno en serio, cosa que no ha ocurrido, y lo mete en cana? Y la preocupación de Cristina Kirchner es, son sus causas. Eso es porque no quieren y que venga otro. A ver si podemos generar alguna alternativa, qué sé yo. Bueno, esto es un deseo, dejémoslo ahí. El otro acto, el de los gordos, la otra parte, la CGT, tipos que hace 60 años que llegan en Audi, auto de 100.000 dólares, $100,000+, y que están preocupados por la inflación y los salarios de los trabajadores. Mentira, mentira. Aprovechan la coyuntura. ¿Se acuerdan? Hace 3 años lo dijimos, el primer día este gobierno llegó, el primer día que asumió, ya el segundo estaba ajustándole los salarios a los jubilados, el segundo día, el tercero, ¿se acuerdan? Porque venía el Fondo Monetario Internacional, ¿se acuerdan? Y lo vendieron como obra solidaria, el que ganaba en ese momento 20 lucas, que era como ganar ahora 50, le pagaban menos aumento de sueldo y le daban más aumento al que ganaba menos. Y decían, bueno, que el que ganaba 50 de ahora, 60 de ahora, es como si ahora te dicen, bueno, cosa que está ocurriendo, el que gana 60 ahora o 70 está financiando al que gana 40. Y lo dan como solidaridad, como si fuera un sistema no de reparto, de que uno aporta, ¿no?, un seguro, la jubilación para tu vejez, sino que fuera el que el gobierno, ¿viste?, se olvida de que vos aportaste 50 años, 40, como mi caso. Bueno, se olvida de eso. Lo primero que hicieron fue ajustar. Y es eso. Por eso me llama la atención que esté todo tan, que estemos todos tan tranquilos. Y va a seguir así tan tranquilo. Va a seguir. Y mucho más tranquilo también, porque esa era la idea cuando venía el peronismo. Impunidad, ajuste, impunidad, ajuste, entre otras cosas. Más allá que Alberto Fernández el otro día en un palito así, porque vieron que entre ellos saben, Alberto sabe que Cristina choreó porque la denunció muchas veces cuando no era su candidato. Le dijo a los empresarios, en mi gobierno no se pagan retornos, porque Cristina dijo, en mi gobierno choreaban todos alrededor mío. Ay, yo era una boluda, dijo. ¿Se acuerdan de eso, no? Era una boluda. Tan boluda, como dije alguna vez, como Isabel Perón, que la gente mataba alrededor de ella, con las 3A que había formado Perón, que las manejaba López Rega y Isabel conocía. Cuando dijo, y yo qué sé, no sé lo que pasó, y ahí está, viviendo, y nunca va a ir presa, cuando en un país normal hubiera tenido que ir presa por los 1.500 muertos que se asesinaron durante su gobierno, y que el único responsable fue el ya muerto José López Rega, según la versión peronista de las cosas. Así que bueno, estuvieron los gordos, que quieren cargos, y fueron a la matanza los progres. Y los progres fueron a la matanza. Al derete. A mí a veces me da risa. Acá lo hablábamos con algunos, pero a veces uno ya ni quiere hablar porque termina en una discusión que hace hasta mal, ¿no? Uno del otro lado que le mienten. La corriente clasista y combativa, los Cayetanos, el movimiento Evita, que ahora quiere poner a Cubría, que es Patricia Cubría, la mujer de Pérsico, de candidata a intendente en La Matanza, entonces por eso ese acto, ¿no? En donde arriaron cantidad de pobres de La Matanza. Desde que empezó este gobierno, vienen criticando al derecho. Uno lee el diario del Partido Comunista Revolucionario, de la corriente clasista y combativa, y ahí lee que el ajuste, que el Fondo Monetario, y tienen dos diputados y votan el ajuste los diputados. Cada ley de ajuste que se tiene que votar la votan y después protestan. Se van. Dicen, ¿por qué esto? Porque la distribución de la riqueza. Y ¿Se dan cuenta? Lo otro, aparte del ajuste y del choreo, de la impunidad de lo que hablamos, es lo que hablamos siempre, los cargos. Los cargos. Ese es el problema. Eso es lo que sienten. Es decir, no se pueden ir de ningún lado porque tienen cargos, porque tiene cargo el amigo, el sobrino, el tío, porque ponen ministerios que uno no sabe para qué sirve el Ministerio de Género. Gómez Alcorta dijo, los grandes logros del Ministerio de Género, la ley de despenalización del aborto. Se debe haber olvidado que ya en el 2018, con el macrismo, los diputados votaron y ganó en diputados, perdió en senadores porque el peronismo en senadores no habían llevado ahí la maleta de la plata y no querían que esa ley saliera en época de Macri. Y después, cuando salió, era cantado que salían, diputados ya estaba y en senadores iban a arreglar, hasta con los más católicos les iban a poner unos billetes para que voten a favor, porque necesitaban esa ley, porque era lo único que le podían ofrecer al progresismo. Y dijo que el Ministerio de Género tuvo que ver con eso. ¿En qué tuvo que ver con eso? Tuvo que ver en absolutamente nada. Ministerio de Género tiene un problema. Hay femicidio todos los días. Hoy hubo femicidio en todo el país. Después le echa la... no, pero la culpa es del gobernador. Hubo un femicidio ayer en Jujuy. Hoy en Jujuy, de una chica. No, pero la culpa es del gobernador. Porque esto no es un problema nacional. Después hay un femicidio en otro lado. Ah, no, ahí la culpa es de que la época de Macri... ¿Se dan cuenta? Hay mayor represión también. ¿Y quién se va? ¿Quién dice yo me voy? No se va nadie, quédese tranquilo, no se va nadie. Así que está en tus manos generar algo, una alternativa, y acá, en todo caso, te ayudaremos a difundirlo. Bueno, este es el momento, después de todo esto, y que uno tiene cantidad de noticias más, que vamos a hablar de la ciudad y todo. Después de todo esto, uno dice, ¿qué les parece que escuchamos a un viejito piola? Muchos nos van a decir, ¿y este quién es? Neil Sedaka. A ver, ¿lo conocen a Neil Sedaka? Bueno, vos lo editaste, pero ¿te gustó? Digo por Camilo, sí. ¿Conocés a Neil Sedaka? No, bueno. Neil Sedaka, 83 años. En los años 60, vos ibas caminando por las calles y escuchabas esta canción en 3.000 variantes. Nosotros te vamos a poner cómo la canta hoy con su piano a los 83 años Sedaka. Y seguramente, si también sos un viejo piola, te vas a acordar. ¿La ponemos, te parece, Cocho? Dale. Treat me cruel. You hurt me. for my sweetheart. No matter what you do. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, el tema que escuchábamos de la sesión Los Viejitos Piola era O Carol, ¿no?, de los años 60, y así lo cantaba ya con 83 años muy bien, muy bien, aparte muy bien como toca el piano Neil Sedaka, ¿no? Bueno, le agradezco a Mari que me avisa que las frutillas están 250 al cuarto frente a la casa. Esto que decía, en un lugar 400, en otro 500, en otro 800, en otro 1000. Pero bueno, ese tema parece que no le interesa a nadie, como decíamos al principio. Veníamos de hablar de Los Viejitos Piola, veníamos de hablar de los jubilados y estamos en comunicación con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¿Se puede subir un poquito el retorno, por favor? Ahí te subimos el retorno. A ver qué pasa. Ahí estamos mejor. ¿Ahí estás mejor? Sí, perfecto. ¿Escuchas mejor? Bueno. Bueno, primero, gracias por atendernos, Eugenio. No, al todo. Contrario. Bueno, ¿cómo es esto del dólar jubilado? Sí, mira, hoy lo que estamos viendo es que para disimular lo que están haciendo todos los días, que es una monumental devaluación, se van generando subespecies de dólar. Ya perdimos todos el conteo. Algunos son para favorecer sectores y otros para castigar. En realidad es una gran máscara que se está utilizando, pero vos fijate que los jubilados en Argentina hoy están en haberes de $140. Sí. Son, salvo Haití, los más bajos de Latinoamérica. Uh-huh. Históricamente los más bajos en la historia argentina. Uh-huh. Ahora bien, lo que compran los jubilados es al dólar contado con liquidación, porque los productos, los insumos, uh-huh, están valuados en el dólar. Contado con liquid o el MEP también, ¿no? Claro, por eso. Es decir, 312 por ahí de promedio. Claro, por lo cual lo que le planteamos al ministro de Economía, bueno, el ministro está muy poco por Argentina. ¿Qué? Está prácticamente radicado en Estados Unidos, ahora se va a Francia, también es otro buen destino. Uh-huh. Y al viceministro Sergio Rubinstein, ¿no? Es decir, que aparentemente es el economista del equipo. Uh-huh. Que bueno, los jubilados, se les puede establecer el jubidólar o el dólar jubilado, que implicaría la poder comprar al dólar oficial, 159 pesos, lo que consumen. Uh-huh. Y esto sería una forma de duplicar su poder adquisitivo. Uh-huh. Por lo menos, si no de todos los productos de la vida cotidiana, sí los indispensables. Vos fíjate, hoy estaba escuchando, se conoció la canasta de indigencia. Sí. Y está en 56 mil pesos. Claro, 6 mil y pico pesos más que lo que cobrarían con bono y todo, ¿no? Exactamente. O 7 mil y pico, porque recordemos que también no son 43 porque hay un descuento para el PAMI y así. Para obra social y demás, claro. Para el PAMI que tampoco los atiende, ¿no? Claro. Así que en realidad, bueno, no solo que esto es declarativo, sino que hemos vuelto a pedir con el secretario de Comercio audiencia con organizaciones de jubilados para poder hacer estos planteos, ¿no? Es decir, porque evidentemente no son tenidos en cuenta, no son oídos directamente los adultos mayores en Argentina, y la situación que están padeciendo va de suyo por todo esto que estamos hablando. Es realmente dramática, ¿no es cierto? Uh-huh. Fíjate que se ha agregado algo que estamos viendo en estos días. Sí. El desmedido aumento de los alquileres. Claro. Hoy lleva a que la situación habitacional sea dramática. Hemos recibido en estos días cantidad de jubilados que ya no pueden mantener su alquiler o su vida en la pensión. Uh-huh. E inclusive, ahí hemos hecho un planteo al gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, uh-huh, tiene un programa que se llama Vivir en Casa, que es un subsidio habitacional. Sí. Estamos hablando de adultos mayores que viven en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Que ha quedado a valores absolutamente ridículos. Quedó, uh-huh, congelado en 7 mil pesos. Claro. Vale decir que hoy una pensión de las posilgas que hay en San Telmo, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno y en Congreso y demás, están entre 30 y ahora en 35 mil pesos. Uh-huh. Obviamente, 7 mil pesos es ridículo. Cuando a su vez vemos que hay obras en la ciudad que seguramente son de interés de los vecinos, pero los adultos mayores de la ciudad son vecinos de esta ciudad. E inclusive pasa algo muy patológico y evidentemente inobservado por las autoridades, que el adulto mayor, el jubilado, que en definitiva no puede pagar su alquiler, aumentaron los alquileres el 70%, o no puede pagar su pensión, termina luego ingresando a uno de los hogares de la ciudad con un costo para el adulto mayor, que no quiere estar internado, y para el gobierno de la ciudad, inmenso. Entonces, por lo menos lo que le hemos planteado al Ministerio de Salud, uh-huh, que es de donde depende la Secretaría de Tercera Edad, llevar esos subsidios a un valor equivalente por lo menos a la cobertura de una habitación en las pensiones que decía hay en la ciudad, como hay en otras ciudades del país, y que bueno, son el último resguardo, no de una vida digna, sino de una mera subsistencia. Claro, ahí hablamos pensiones que pueden estar entre los 15 y los 20 mil pesos, ¿no? No, ya superaron los 25. ¿Ya superaron las pensiones los 25? Claro, porque siguen en decurso de los alquileres. Ajá, claro. Sí, en la ciudad un ambiente no baja de 40 mil pesos, ¿no? Sí. Por eso. Claro. Ahora, Eugenio, todo es inexplicable, pero bueno. Sí. Ahora vos mirá, hablábamos, hablamos del salario y con el tema del dólar que decías vos, ahora hablamos de la vivienda y después tenemos un sistema como creo que vos lo dijiste alguna vez y lo tomó la Nación, un sistema que en vez de curar enferma, que es el PAMI, ¿no? Sí, el PAMI está, el PAMI y las obras sociales. Sí, y aparte de las obras sociales, como la OSBA, por ejemplo. Claro, que está quebrada. Uh-huh. Está quebrada y nadie habla de eso, como no se habla del PAMI. Inclusive las autoridades del PAMI, por ejemplo, en este momento, no la directora, pero sí autoridades de la alta plana del PAMI, sí, están en Cuba en este momento en congreso de sobre salud, ¿no es cierto? Uh-huh. Que debe ser importante, pero inclusive en forma muy descarada sacan fotos, las mandan por Instagram y demás. Uh-huh. En el momento que el PAMI no, como decíamos, no está dando cobertura, ¿no? Es decir, meses y meses para esperar una atención, para conseguir un insumo, y bueno, gente que va quedando en el camino, ¿no? Es decir, estamos en una situación, y vos fíjate que... Uh-huh. Ahora no es por falta trascender de plata, ¿no? Porque el PAMI tiene plata, todos los días nos enteramos que se investiga en Morón unidades básicas que aparentemente estarían financiadas por el PAMI, nos enteramos... Plata parecería que no falta. No, y la particularidad del PAMI, ya de esto desde hace muchos años, que no hay ningún tipo de forma de auditarlo. Claro. Por esta famosa... Porque inclusive, vos fíjate la paradoja, el sí, PAMI, que sigue siendo un ente público no estatal, claro, vive intervenido por el Estado. Sin embargo, por ser no estatal, no pueden ser auditados por aún por los propios organismos del Estado. Sí. Cosa que también pasa con las obras sociales, ¿no es cierto? Es decir, pero esto hace realmente un combo realmente explosivo, porque inclusive ha hecho trascender, y me ha llegado de los propios voceros del ministro de Economía, uh-huh, que va a haber una ayuda para sectores que estén realmente en situación de extrema fragilidad. Ajá. Y esto implica sectores que no tengan ningún tipo de ingreso. Claro, que sería algo de 45.000 es lo que se corre. Exactamente. Uh-huh. Ahora, vos fíjate que, y no voy a opinar de otros sectores porque no tengo la expertise para hacerlo, sí, Para con los adultos mayores esto es una enorme mentira, porque todos tienen algún tipo de ingreso. Claro. Son miserables los ingresos. Claro. Pero no tenés hoy adultos mayores que estén en cero. Claro. Tenés hasta pensiones, la PUAN, que son 32.000 pesos. Tenés subsidiados de 20.000, de 10.000 pesos, que no tienen otro ingreso, pero es mentira. En realidad lo que están anunciando es simplemente un título que no va a cubrir a nadie. Uh-huh. Es decir, no podemos vivir más inmersos en la mentira constante mientras la gente se muere de hambre. Es decir, esto realmente es muy grave, porque aparte tampoco tiene reflejo lo que estamos hablando en el sistema político, en el debate del sistema político. Sigue, uh-huh, todo por otro carril. Nosotros habíamos propuesto inclusive a las autoridades del Congreso y está publicado el documento ya hace meses, uh-huh, que en razón que la ley de movilidad jubilatoria se había convertido en inmóvil, uh-huh, hacer una corrección de lo que no cubría la ley a través de tomar un licuado de las tres mejores paritarias del año. Uh-huh. Y con eso completar lo que la ley no llegaba a cubrir. Y vos fijate que hoy las paritarias, los grandes gremios, están discutiendo del 100% para arriba. Hoy escuchaba camioneros 131%. Uh-huh. Y los jubilados van a terminar un reajuste en diciembre del 65% en todo el año. Uh-huh. Claro. Entonces, yo no me explico esta barbaridad política de, bueno, cada tanto tiramos un bonito, ahora vamos a hablar de la ayuda alimentaria para los que no tienen nada, para los que no reciben nada. Uh-huh. Y todo esto es para la tribuna mientras la gente se muere de hambre, no tiene medicamentos y no tiene quien la atienda, ¿no? Está muy claro, Eugenio. Ahora, Eugenio, vos hablabas ahora de los pedidos de aumento en los sindicatos, que de cualquier manera también van a perder, ¿no? También dejémoslo en claro, porque si le dan el 100, después aumenta. Fíjate lo que pasó con bancarios, era un 60 y festejaban la gran paritaria, después pasaron a un 95 y ahora ya están ahí viendo qué hacer. Ahora, hay también en este porcentaje de sindicatos que en realidad representan a un 20% de los trabajadores, porque el resto están en negro o no tienen representación, no se ve una preocupación. Yo no sé si es porque ya todos los que están al frente, el otro día veía el acto de obras sanitarias y todos los que estaban ahí, todos tendrían que estar jubilados, todos. Sí. Por eso seguramente no les importa. Están pidiendo trabajo, ¿no? Claro, sí, o por ahí no les importa porque piensan que los jubilados viven como ellos, viajan en Audi, no sé, por ahí el microclima, ¿no? Sí, sí. Claro, y ahora para terminar, un poco uno cuando hace referencia, siempre referencia a la ciudad de Buenos Aires, que por ahí en algunas cosas está un escalón mejor que en otros lugares. Pero vos recorres el país. Absolutamente. El interior todavía es más grave, ¿no? Sobre todo sí. La atención del PAMI, ¿no? Sí, bueno, estuvimos en Rosario días pasados, que es el único lugar del país donde el PAMI tiene efectores propios, el PAMI 1 y 2, y no atienden. Más el contexto, ¿no? Uh-huh. No pueden respirar, como nos han dicho ahí los propios jubilados hace un año y medio, que están inmersos en el humo, y en el mejor de los casos mueren por saturnismo, ¿no? Es decir, por exceso de plomo. Uh-huh. Así que es un contexto en el interior, inclusive. Se siguen cobrando bonos para ser atendidos, 150 pesos para que el médico te haga la receta, te cobran el papel de la receta. Uh-huh. Y esto todo naturalizado, absolutamente todo naturalizado, con la connivencia de los gobernadores y de las fuerzas políticas en cada uno de los lugares, ¿no? Uh-huh. Bueno, Eugenio, vamos a dejar algo esperanzador. ¿Puede haber algo de esperanza para los jubilados, Eugenio? Mira, todo esto que hemos hablado, que son todas pálidas, sí, pueden ser revertidas simplemente con la decisión política de aplicar el recurso a los sectores que lo necesitan. Uh-huh. Es decir, no es que no exista el recurso en Argentina. Uh-huh. Es decir, lo que hoy estamos viendo es una decisión política en sentido contrario de aquellos que están necesitando y que han aportado toda una vida. Uh-huh. Así que, en realidad, lo que me parece, y es lo que propicia la comunicación, como ustedes lo hacen, es generar un sujeto colectivo, una masa crítica de la población, que exijan a quienes están manejando la cosa pública, que es mentira que no hay, que es mentira que tenemos que depender de si la guerra o si el fondo, esto o lo otro, sino que son decisiones internas. Y si no las precipitamos los ciudadanos de a pie, no se van a producir, porque evidentemente los intereses a quienes responden, quienes gobiernan, son otros que no son los del pueblo, ¿no? Está muy claro. Eugenio Cemino, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos con el defensor de la tercera edad, Eugenio Cemino. Uno a veces espera, qué sé yo, bueno, alguna cosa que esté cambiando. Bueno, esperemos que por lo menos, qué sé yo, el gobierno de la ciudad de estos subsidios que tan necesarios para la gente en este momento. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, ahí estábamos. Vamos a cambiar un poco de tema. En estos momentos está jugando la Copa Libertadores las chicas de Boca. Están perdiendo 1-0, pero ya están clasificadas, así que no es problema. Usted acaba de terminar el primer tiempo. Bueno, se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires el congreso o la reunión del C40. La reunión del C40, son los alcaldes, alrededor de 100 alcaldes de diferentes lugares del mundo que se juntan, sobre todo para debatir políticas ambientalistas, ¿no? Y ver, bueno, cómo avanzar en eso. Están, entre otras, está la alcaldesa de Barcelona, Calau, y bueno, está también el alcalde de Madrid y de varios lados. Hay gente que está hoy reunida acá. Eso ha hecho que haya protestas, ¿no? Se hayan movilizado, bueno, se ha movilizado gente reclamando más espacios verdes. Están aprovechando esto para explicar al mundo que no tenemos los espacios verdes que necesitaríamos, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires somos los mismos habitantes siempre, está llena de edificios y cada vez hay menos espacios verdes. Y también hay los ambientalistas, los socioambientalistas, en esta cumbre del C40, están exigiendo una transición basada en plantas para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto en general son ambientalistas veganos, ¿no? Alrededor de 200 organizaciones se han dado cita acá en la ciudad de Buenos Aires, y lo que quieren es, dicen, ahí se discute esto en el mundo, que habría que consumir menos carne para evitar este efecto o estas emisiones de gases con efecto invernadero. Yo la verdad, en este tema es un tema muy polémico, porque todos sabemos que con plantas solo la gente no se puede alimentar. Sabemos que todos aquellos que son veganos, no por ahí los vegetarianos, pero los veganos, necesitan comprar algún elemento químico para cubrir las proteínas y lo que tiene la carne. Y sabemos que a un chico darle de comer solamente verdura en sus primeros años de vida puede ser contraproducente si no tiene un buen control y se le dan los suplementos necesarios que cubran lo que le da la carne y que no da las verduras. Así que en eso está. Pero bueno, era lógico que hubiera protestas cuando se hiciera acá el C40, que va a estar un par de días. Empezó hoy y creo que termina el 22. Me parece que termina el 22. El 21. El 21, del 19 al 21. Bueno, otra cosa, te invito en la ciudad, es la noche de los museos que comienza el día 22, de 19 a 2. Hay alrededor de 230 espacios. Esto, como es todo gratuito, yo te lo comento porque aprovechar en estos momentos que están los bolsillos bastante flojos, porque ya estamos para muchos ya fin de mes, ¿no? Aunque sea el 19 ya fin de mes. Bueno, el 22 pueden hacer una recorrida en la noche de los museos. Los pasajes en general son gratis, el subte, diferentes colectivos, así que bueno, eso también les quería decir. Y otra cosa que tiene que ver con todo el desastre que es casi todo, ¿no? Más allá de la garra que uno le pueda meter. Hay una cosa que me parece importante, pero que no se debate porque sabemos quiénes participan acá, ¿no? Más allá que algún medio, inclusive hegemónico, ha salido a plantear el tema, es el tema que hay con las figuritas que vienen en la Coca-Cola. No hace mucho, hace unos meses atrás, se reglamentó la ley de etiquetado frontal, en donde cada producto que si hay un tiempo para reacomodarse, tiene que llevar un hexágono negro en donde diga, por ejemplo, esto que estoy tomando tiene exceso en azúcar, esto tiene exceso en sodio, esto tiene exceso en grasas saturadas. Bueno, yo hasta ahora lo vi en una sola botella de una gaseosa, no de las más conocidas, que tenía el hexágono, ¿no? Es un hexágono, sí, un hexágono. Ahora, la ley esa dice también que no hay que incentivar las comidas y las cosas chatarras, se dice de otra forma, pero la conclusión es no hay que incentivar, no hay que dar premios para que la gente consuma más cosas que tienen mucho azúcar, mucha grasa o mucho edulcorante, etcétera. Y la gaseosa esta, la más conocida, la más popular, trae una figurita. Entonces, y el álbum de la empresa, vamos a decirlo, por el Spanini, tiene una página que hay que pegar, aparte de las figuritas que uno compra, hay que pegar las que vienen atrás de las gaseosas. Esto es incentivar a consumir gaseosa, y es incentivar a consumir gaseosa que no hacen bien a la salud, y que hay una ley que dice que al reglamentar que no hay que incentivar a consumir las cosas que hacen mal. Bueno, ¿qué dicen? Aparentemente lo que dicen es que bueno, que todo esto se arregló con Panini antes de que saliera la reglamentación, pero bueno, están tardando, a mí me gustaría ver las etiquetas negras ya de frente mar, porque hay muchas cosas que consumen, y sobre todo los chicos, que son chatarra pura, y que no está bueno, y no está bueno. Pero bueno, está peor todavía si te lo meten atrás en una gaseosa, y los chicos, más que se consiguen pocas figuritas, están desesperados por conseguir figuritas y compran estas bebidas que después lamentablemente se las toman, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Cocho? ¿Vamos a un corte? Dale. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. We'll be right back. 18 horas 6 minutos. Seguimos acá en el aire de la tribu. Bueno, y ahora vamos a tratar otro tema que acá lo venimos tratando. Es más, hace 2 meses hicimos una nota con trabajadores del Garrahan, y hace 1 mes también, por la lucha que llevaban adelante por condiciones de trabajo y fundamentalmente por los salarios, ¿no? Bueno, hoy estuvo nuevamente de paro el Garrahan. Hubo también una movilización al Ministerio de Economía, y para charlar sobre ese tema estamos comunicados con Pino Oroz, que es trabajador de farmacia, delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan. ¿Cómo te va, Pino? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, a ustedes. Bueno, yo no sé si escuchaste, es una lucha que ya lleva bastante tiempo. ¿Qué está pasando? ¿No los atienden las autoridades, los atienden y no le dan respuesta? ¿Cómo viene todo esto? Bueno, a ver, la lucha salarial viene de años, o por lo menos de varios, una docena de años, pero en la última, o sea, exactamente el conflicto que estamos llevando adelante tiene ya casi 3 meses y viene de, bueno, la última paritaria que se firmó en el hospital, que fue un 60%, para una inflación que ya todos sabemos que va a ser del 100%. Claro. Hace un mes hicimos tres semanas hicimos un paro con una movilización al Ministerio de Salud, que fue muy importante, y donde participaron muchos compañeros. Y bueno, lejos de haber tenido una respuesta concreta al reclamo que nosotros veníamos llevando, digo, el reclamo de este 100% de aumento que estamos sosteniendo y que el salario mínimo sea igual a la canasta familiar, no tuvimos ninguna respuesta. Incluso se nos sufrimos algún tipo de aprietes y demás, digo, tratando de poner en duda el derecho constitucional a trabajadores del paro, pero en concreto no tuvimos ninguna respuesta. Y bueno, hicimos un paro de las 6 de la mañana y ahora seguimos de paro hasta las 9 de la noche, con una movilización que hicimos al Ministerio de Economía, donde tampoco nos recibieron. Pino, sí. ¿Cuánto gana? A ver, ¿cuánto gana un trabajador en el Garrahan? Hoy se conoció la canasta de pobreza, 128.214. Creo que ustedes piden salarios por sobre esta canasta, ¿no? Hoy en día tenemos salarios por debajo de esa canasta, sí. Y no solo en las categorías más bajas, como puede ser un operario. Sí. En una categoría de auxiliar o técnico, reciente ingreso, cobra menos que eso. O sea, la canasta básica es lo que define la pobreza. Nosotros lo que estamos pidiendo es un inicial que sea igual a la canasta familiar, por un lado, y por otro lado que haya una recomposición salarial como mínimo igual a la inflación. ¿Por qué decimos esto? Digo, porque lo que está sucediendo en el hospital, y ya no son pocos casos, sino que hay muchos casos de compañeros que se han retirado, muchos profesionales que se han formado en el hospital público y que se van al sector privado, porque los salarios son mucho más bajos que en una clínica o que lo que pueden pagar afuera. Nosotros en estos últimos días estuvimos viendo, bueno, manifestaciones en general para celebrar determinadas fechas, en donde justamente estaban los gremios, inclusive el gremio al cual vos perteneces, ATE. ¿Por qué pensás que no se que se da la pelea salarial, pero no se da la pelea contra la inflación, que es el tema fundamental? Porque pongámosle que ustedes ganan la lucha el salarial. Hoy les aumentan un 100%, el mes que viene hay que estar peleando por un 120%, porque siempre los precios le van ganando. Y nadie habla de la inflación, que es la metodología que ha tomado este gobierno para ajustar los salarios. Evidentemente es más difícil decir yo le voy a bajar el 10% todos los meses a los trabajadores que decir yo le subo los precios todos los meses. ¿Por qué pensás que eso no se discute a nivel cúpulas? Salvo declaraciones así, pero la galería, como se diría, ¿no? Sí, a ver, el caso que acabas de nombrar, de bueno, todas las distintas concentraciones, movilizaciones, reuniones que se hicieron el pasado lunes, parece que devienen de ese problema, digo, porque, como decís, la inflación sigue creciendo y el crecimiento de esa inflación no está siendo acompañado por el salario, digo. El salario es lo único que queda por detrás de esa inflación. Y la responsabilidad de las centrales sindicales, digo, las centrales y los propios sindicatos, es para nosotros total. Digo, acá vienen de firmar una paritaria que nosotros somos de ATE, pero bueno, somos una lista de oposición y crítica de la tanto la conducción de Capital Federal como de a nivel nacional, porque ellos firmaron una paritaria del 60% con una inflación que va a ser del 100% en todo el año. Entonces, si la inflación está descontrolada, que es lo que se sabe, y el salario no acompaña esa inflación, para nosotros es un enorme problema. Pero al contraste de eso tenemos otros casos, por ejemplo lo que pasó hace poco con el conflicto del neumático, donde ellos consiguieron una cláusula que la inflación mensual, que el salario, perdón, el incremento salarial esté ligado a la inflación mensual. Claro. Entonces si tenés un 8% de inflación, tenés un 8% de aumento. Claro, claro. No, porque yo veo, ponele, en la provincia de Buenos Aires, bueno, hace poco, el lunes creo que fue, dijo, bueno, se va a dar un reajuste que va a llegar al 90, que no es el 90, pero va a llegar. Pero también, cuando llegue al 90, ya la inflación se lo tragó eso. Ahí es donde uno ve el problema, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, Pino, ustedes hoy también participaron con ustedes médicos y residentes médicos, ¿no? En la exactamente. Sí, hoy fue para nosotros fue una jornada histórica desde el punto de vista que de acá del hospital salimos 700, 800 compañeros y nos cruzamos con 700 residentes más de toda CABA, coincidiendo con el mismo reclamo, tanto los residentes de CABA que responden, o sea, que le reclaman a la RETA, como nosotros que reclamamos al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad, porque tenemos ambas direcciones en el hospital, coincidimos en que la situación salarial lo que está haciendo es destruyendo de una u otra manera la propia salud pública, y los residentes, que sería el personal que empieza a dar sus primeros pasos dentro de estos hospitales, con estos salarios, difícilmente pueda sostener sus niveles mínimos de vida. Estamos hablando de salarios que son de esos números que acabas de decir cuando iniciaste la nota, o sea, que están ligados a esa canasta básica. Es inadmisible. Está muy claro. Bueno, Pino, no sé si querés agregar algo más. ¿Cómo sigue esto, por ejemplo? Bueno, a ver, nosotros hoy, como dije al principio, no tuvimos respuesta por parte del Ministerio de Salud, no tuvimos respuesta por parte del Ministerio de Economía, y si no tenemos respuesta, nosotros vamos a tener que seguir profundizando este plan de lucha. Por eso vamos a discutir este martes en Asamblea cómo vamos a continuar, y ahí resolveremos qué medidas llevaremos adelante. Lo que está claro, y me parece que no hay otra forma de discutir, es que en el marco del ajuste que está llevando el gobierno, si los trabajadores no salimos y no damos respuestas contundentes, el ajuste lo vamos a pagar nosotros. Y eso es lo que no queremos, porque si lo pagamos los trabajadores de salud, lo pagan todos los pacientes que se vienen a atender y lo paga toda la población trabajadora que se atiende en este hospital. Está muy claro. Bueno, Pino, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Fuiste muy amable. Muchísimas gracias a vos por la nota. Bueno, un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Pino Oroz, trabajador de farmacia del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan está... lo administra 80% es responsabilidad del gobierno nacional, 20% es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Es un hospital modelo y tiene la característica que se atiende gente de todo el país, porque no hay varios hospitales que tienen esta característica. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, la semana pasada el Congreso de la Nación aprobó en diputados, ahora falta la ratificación en senadores, un proyecto de ley para expropiar el edificio donde ocurrió la masacre de Cromañón. Esto se aprobó por unanimidad, y bueno, tiene que ver con esta masacre que ocurrió en el año 2004, donde 194 jóvenes murieron. Y recordemos que el edificio donde pasó esto, en el año 2018, fue restituido a su propietario, Rafael Levy. Nosotros vamos a escuchar a Silvia Vignani, que es la mamá de Julián Rosengart, que falleció en Cromañón, y que explica un poco, bueno, el sentido de Cromañón y de esta ley. Si les parece, lo escuchamos. Nosotros consideramos que no fue una tragedia, sino una masacre lo ocurrido, porque si bien la tragedia es algo tremendo que te pasa a nivel personal, parece que no tuviera explicación y que no tuviera posibilidad de evitarla. En realidad fue una masacre, fue una tormenta perfecta, producto de la inescrupulosidad del dueño y también del gobierno de la ciudad en ese momento, Aníbal Ibarra, ¿no? El dueño en realidad fue condenado por la masacre, no es solo que sacó las cosas de los chicos, sino que estuvo preso 4 años y medio, porque como su sociedad offshore, detrás de la cual se escondía Lagarto, Nueva Sarelux, es la dueña, no alquila, la dueña de todo ese predio, que es el boliche, el hotel y el garage. O sea, un lugar donde se hacía mucha, mucha plata, y donde parte de eso de hacer mucha, mucha plata generó la muerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había puesto canchas arriba, quitando la ventilación, canchas para alquilar, porque influyó en la puerta con candado para que los chicos no salieran por el costado y molestaran a la gente del hotel, porque tenía el boliche una irregularidad absoluta y no debió de funcionar, y tenía todo a nombre de esa sociedad offshore, que está de hecho siendo desde el 2005 investigada por la IGJ. Así que bueno, un poquito eso, decir que nosotros hemos luchado por muchas cosas, porque la sociedad lo sepa, porque vayan presos algunos de los responsables, que lo logramos, y ahora últimamente para que, como parte de lo pedagógico, de lo que la sociedad sepa, porque lo que la sociedad no elabora se repite, es esto de decir, bueno, no puede estar Levi en el barrio de Once, no puede abrir otro boliche, no puede funcionar otra cosa que no sea un espacio para la memoria colectiva, decimos nosotros. ¿Pensando en qué? Bueno, la verdad es que hasta ahora el poder político no nos ha dado nunca tiempo de pensar, porque este proyecto estuvo 4 años durmiendo en la legislatura y ahora recién en diputados tiene esta posibilidad. Y entonces ahora nos podemos poner a pensar, aunque tenemos ideas, por supuesto, la restitución de las pertenencias de las víctimas en la medida posible, el volver al lugar en parte como estaba para mostrar cómo estaba, la cuestión de las actividades culturales, etcétera. Pero digamos que en este proceso lo que nos ha llevado gran parte de nuestra vida, Julián tenía 18 cuando lo mataron, ya hace 18 que estamos en la calle. Este proceso que nos ha llevado parte de nuestra vida tiene que tener un corolario en un espacio que aparte nos trascienda, ¿no? Porque los espacios de memoria, que nosotros como país tenemos mucha experiencia, ¿no?, tienen que ver con también las escuelas, las visitas, las generaciones posteriores, en un evento de muerte de joven que es el más grosso de la democracia. Bueno, esto decía Silvia Vignani. Yo el otro día recordaba... Me acordaba de algo y se lo quiero contar, porque realmente esto entra en las contradicciones que tienen todos los hombres y las cosas cuando uno ha llegado a pensar ahora que lo peor que puede ser uno es absolutista. Pero yo había visto la película 1985 y me recordaba la imagen de Estrasera, del fiscal, bueno... cómo llevó el juicio, y la verdad, muy bien, todo muy bien manejado. También recordaba Estrasera cuando hablaba de cómo se utilizaban los derechos humanos durante el kirchnerismo, ¿no? Inclusive un par de días antes de morirse, él estuvo en Intratable y ahí denunció lo que de todo el verso que hacía el gobierno nacional y el kirchnerismo. Pero es bueno contar todo, que Estrasera fue el abogado de Aníbal Ibarra. Y yo recuerdo que un poco en la defensa manejaba justamente como se manejaba el kirchnerismo, porque Aníbal Ibarra, bueno, fue defendido por el kirchnerismo. Recordemos que Aníbal Ibarra fue después abogado de Cristina Fernández, y Estrasera decía... echándole la culpa a Ibarra, le están haciendo el juego a Macri, que quiere ser jefe de gobierno. Bueno, siempre esa cosa, ¿no?, del juego, de cuando en realidad Aníbal Ibarra no había hecho los controles que tendría que haber hecho, sus inspectores tampoco, cuando también había responsabilidad del gobierno nacional por cómo actuaban los bomberos, las coimas, todo. Pero bueno, lo digo, para mí sigo manejando una imagen de mucho respeto con respecto a Estrasera, pero también estas cosas, ¿no? Cuando se habla así de gente que terminan convirtiéndose en procede, hay que saber todo y uno poner en la balanza cómo son las cosas. Después habría que ver por qué lo defendió a Aníbal Ibarra, que en ese momento justamente lo defendía el kirchnerismo. Pero bueno, vamos a ir a otro tema. Ojalá que el Senado lo vote pronto y que ahí haya un lugar para la memoria, que es necesario para las nuevas generaciones que puedan referenciar estas masacres de la corrupción, ¿no? Cuando la corrupción mata, ¿no? La masacre de Once, la masacre de Cromañón, son masacres que se dan por la corrupción, ¿eh? Porque el grupo que va a tocar le dice, mirá, el lugar es para 2.000 entradas, pero metemos 4.000, porque van los bomberos y dicen, tienen todo mal, pero si me dan una coima, los habilito, porque va... Es decir, están los funcionarios que tienen ahí a los que van a controlar, que son todos coimeros, están esos funcionarios que tienen arreglo con los dueños de esos lugares. Bueno, todo lo que todos sabemos que pasa, está bueno que quede, que la gente conozca la historia. Ahora vamos a otro tema, también importante, que por los tiempos no lo pudimos tratar en los otros programas, pero que tiene que ver con qué pasa con las detenidas que hay ahora en Bariloche, que fueron detenidos en los allanamientos en Villa Mascardi. Vamos a escuchar una conferencia, se hizo una conferencia de prensa en donde había muy poco organismo de derechos humanos, entre ellos el CERPAJ, con Adolfo Pérez Esquivel, estaban algunos familiares y alguna otra gente que están defendiendo a los mapuches. Vamos a escucharlo a Adolfo Pérez Esquivel, a Patricia Di Prinzo, que es la madre de Patricia Vera, que está detenida en Bariloche, y a Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza. Escuchen atentamente. Realmente nos preocupa mucho la fuerte represión de 250 efectivos para desalojar a 20 personas, cerrar la posibilidad de diálogo, y estamos pidiendo primero la liberación de las 7 mujeres. No se conocen ni siquiera los cargos que tienen. La jueza no da a conocer el sumario, que informe a los abogados, que la libere y que se genere la mesa de diálogo para una solución definitiva. La otra cosa es reclamar a los diputados y senadores que traten la ley de los territorios de los pueblos originarios y que no lo bicicleten cada 4 años. Mi hija fue detenida a las 5 de la mañana, entraron 250 efectivos con gases lacrimógenos, con armas, aunque dicen que no hubo ni un rasguño, a los nenes los tiraban de los pelos, los sacaban a la fuerza, les quemaron las casitas. Es una comunidad muy chiquita, no está pidiendo miles de hectáreas, es un pedacito chiquito los que ellos estaban habitando de parques nacionales, tenían una comunidad muy tranquila, las trasladaron a ellas en un avión del ejército, por lo que sabemos, las trasladaron primero a Cavia, después las llevaron a tribunales, después las llevaron a Ezeiza, o sea, y en Ezeiza las llevan de vuelta a Bariloche, o sea que en un día las llevan 1.700 kilómetros, 2 veces, y bueno, y ahora no tiene carátula la causa, lo único que sabemos es que están en huelga de hambre, 3 de ellas en la PCA de Bariloche y 2 están en una casa con prisión domiciliaria porque tienen bebés. Primero hay que decir que en la Argentina la ley 26.160 está vigente a través de un decreto que firmó el presidente de la Nación, porque no hubo acuerdo en diputados, se violó esa ley, los desalojos con esa ley están suspendidos Y la realidad es que ese lugar está en pleito, es Parque Nacional, es un tema político en todo caso, y tiene que ver con la recuperación histórica de las comunidades originarias de nuestro país. Vamos a viajar a Bariloche y de ahí vamos a gritar bien fuerte que es necesario lo que plantearon acá, una mesa de diálogo amplia entre el Gobierno Nacional y todos los pueblos originarios del país. Porque acá deja al descubierto de que en todo el territorio argentino hay una ley que está vigente, que tiene que ver con el relevamiento territorial para el reconocimiento de los acuerdos comunitarios, de los documentos técnicos, la carpeta técnica, y la verdad que lo tienen muy poquitas comunidades. ¿Por qué? Porque lo que está en disputa es la tierra. Bueno, este es un tema polémico, pero me parece que hay que buscar una solución. Había una mesa que se venía reuniendo, inclusive se había hablado de las tierras que iban a tener que tener los mapuches, pero bueno, todo eso con el tiempo se fue dejando de lado y ahora pasó lo que pasó hace poco, que fue ese desalojo, esa represión y esa detención justamente de nada más que mujeres, ¿no? Que son las que están todavía presas, en algunos casos en forma domiciliaria, como bien se decía ahí, pero siguen todavía presas. Bueno, cambiando de tema, hoy hubo otro paro docente de ADEMIS y una marcha a la obra social, a OSBA. Lo hablamos un poco muy por arriba con Eugenio Semino, que no es solamente el PAMI que no le está prestando servicios a los jubilados, sino que las obras sociales, que también algunas prestan servicios a los jubilados, tampoco lo están prestando. Bueno, ahí en la OSBA hay un problema muy serio. Está, recordemos que está manejada por integrante del gobierno de la ciudad, pero fundamentalmente por integrantes de los gremios. En el directorio, que son 11, 5 son, entre ellos el presidente, que es el hermanastro de Amadeo Genta, son de SUTECBA, 4 son del gobierno de la ciudad, 1 es de UDA, de Unión Docentes Argentinos, y 1 es de la Asociación de Médicos Municipales, es decir, que tienen mayoría los sindicatos. Lo que yo pude averiguar, que la parte que aporta el gobierno de la ciudad la estaría aportando, por lo menos hay fuentes que me dijeron eso. Y que hay ahí una caja sin fondo de cómo los sindicatos, porque la dirección, el presidente del sindicato, el vicepresidente de ahora no hay porque renunció hace un tiempo Magdalena y que la ponía el gobierno de la ciudad justamente por todo esto, porque parece que el presidente, en alianza con Genta y los otros sindicatos, son los que se están beneficiando de esto que parecería que es un vaciamiento. Bueno, ahí hay un problema muy serio, porque tenemos todos los problemas que tenemos, bajo salario, inflación, todo, y bueno, y tenemos problemas con la educación y con la salud. Así que bueno, hoy ADEMIS hizo esa marcha. Y les cuento que me llegó la información de que acá en la calle Pringles 1249, ahí está el Club Cultural Matienzo, un club que de acá hemos promocionado varias cosas. Es más, ha venido gente que tocaba ahí porque había mucha actividad cultural. Bueno, ha cerrado. Cerró el dueño, no renovó más el contrato para el club, porque el dueño dice que bueno, vendió los terrenos para que se haga un edificio. Bueno, esperemos que la gente de Matienzo pueda llevar el centro cultural a otro lado, toda esa gente que trabajaba, sonidistas, actores que trabajaban ahí, músicos, toda esa gente no se quede sin otro lugar acá en la ciudad para poder actuar y poder llevar adelante sus actividades artísticas. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos siendo locos de Buenos Aires, 18:35. Boca, que está jugando la Copa Libertadores, hablo del Boca femenino, que acá lo seguimos hace tiempo. Bueno, acaba de hacer el segundo gol, perdía 1-0 con Ferroviario de Brasil. Hizo un gol Yamila Rodríguez de penal y ahora hizo otro gol Yamila Rodríguez. ¿Cómo juega esa piba? ¿No podrá jugar mañana? Yo la pongo en lugar de Benedetto, la pongo, ¿eh? Te lo digo que... Bueno, ¿cómo te va, Camilo? Coincido. Muy bien y coincido. Bueno, sí. Qué bien las chicas, qué buen papel que están haciendo, ¿eh? Y eso, bueno, en Brasil vos sabés que cualquier equipo tiene más años y hace más tiempo que juegan al fútbol las chicas. Sí. Y es más, creo que es antes profesional, así que sí. Está bueno que gane Boca. ¿Cómo...? Es en Ecuador, ¿no? Se juega la Copa Libertadores en Ecuador, que es un formato distinto al masculino, porque es un formato más mundialito, podríamos decir. Se juega en un mes, sí, en el cual hay cuatro grupos de cuatro equipos, clasifican dos por equipo y después es eliminación directa. Así que Boca ya está clasificado. Boca ya clasificó ganando los dos primeros partidos. Ferroviaria también, al equipo que ahora le está ganando Boca. Y después, a las 7:15, se juega el grupo A, que juegan Deportivo Cali contra Always Ready y Corinthians contra Olimpia. De ahí va a salir el próximo rival del equipo femenino de Boca. De Boca, mira qué bien. Es más, hasta inclusive se especulaba que a Boca le convenía hoy perder para no cruzarse con un equipo brasilero, porque el Deportivo Cali le dio la sorpresa y le ganó al Corinthians 2-1. Los candidatos son el Corinthians y Ferroviaria también, al equipo al cual Boca le está ganando ahora. Bueno. El fútbol colombiano Boca también... Boca tiene que ganar siempre. No, eso por supuesto. Me eso explico, por supuesto. ¿No? Porque en hay todas algunos las... que por ahí el domingo se van a dejar ganar, pero ese es otro tema, hoy no lo vamos a tocar. Camilo... Sí. ¿Te acordás cuando hacías antes la columna, hace 6 años atrás, que yo te decía, recomendarle alguna película a la tía, viste, que siempre escuchaba? Exactamente, sí. Ah, hoy, hace un rato, nos escribió la tía, así que manda saludos, mandale alguna película para que vea. No ¿Te sé, parece? Le recomendamos, ¿estás en eso? Le recomendamos alguna película para que vaya al cine, de paso, ¿no? Que siempre manteniendo ese punto en común entre todas las columnas. Siempre tratamos de recomendar cine. Bueno. Hemos hablado también de series, hemos tenido momentos en los cuales la columna se derrumbaba los ideales por los cuales uno lucha, pero acá estamos firmes, retomando y siendo fieles a la pantalla grande y al séptimo arte. Bueno, que no hay nada como tal experiencia acá, ¿no? Tenemos una gran interna de hace muchos años. Sí, no, igual yo no, soy no el, un... el hombre de la tablet y no había visto un, claro. He visto el chef en tablet. Has visto, está bien. Está bien, es lo que hay, sí, está bien. Es mejor. De todas maneras, prefiero, más allá de que no había un subtexto en esto que venía diciendo recién, prefiero que se vea y que se consuma una película de cualquier manera antes de que no se consuma, por muy supuesto, bien, ¿no? Muy bien. De todas maneras, la experiencia del cine y el poder disfrutar del cine como experiencia colectiva, y no solamente como experiencia colectiva, sino como experiencia inmersiva, es algo que creo que es único y que lamento decirte que no se puede comparar, a mi juicio, con la tablet. Bueno, vamos con a la columna. Con la buena y fiel tablet. Vamos a la columna. Esto es vamos, que, discutir sí. con el de cine es como discutir con los veganos lo rico que es el asado. Fundamentalista de la pantalla grande, exactamente. Exactamente. Y yo fundamentalista de la pantalla chica. De la tablet, claro. Bueno, vamos a... Está bien, está bien. ¿Qué recomendamos, Camilo? Recomendamos nuevamente un estreno, película que se va a estar estrenándose mañana en las salas de la ciudad y del país. Una película francesa que tuvo su paso por el Festival de Cannes en uno de los ciclos uno de los ciclos nuevos de Cannes, los cuales apuntan un poco hacia la diversidad, ¿no? Hacia historias que muestran cómo de alguna manera los tiempos van cambiando en distintas, sobre todo en distintas sociedades y también eventualmente en el cine, ¿no? Cambia la cultura, también cambia la forma en la cual nos expresamos o expresamos nuestra cultura a través del arte. Así que vamos a hablar de Crónicas de una Affaire, película estrenada este año del director Emmanuel Mouret, muy ligado, también actor, muy ligado a comedias románticas, y esta película también es una comedia romántica, más allá de que de alguna manera trata de encontrar algunas variaciones en el género, ¿no? Algo muy, pero muy muy interesante y que tal vez es uno de los puntos más fuertes de la película. Metiéndonos de lleno en Crónicas de una Affaire, que les recordamos que mañana se va a estar estrenando en la ciudad y en el país, toma como protagonistas a Charlotte y a Simón, una madre soltera y un hombre casado respectivamente, los cuales se vuelven amantes. Al volverse amantes sin ningún tipo de perspectiva de compromiso y siendo conscientes de que su relación no tiene futuro, empiezan de a poquito a verse tal vez sorprendidos ante la gran conexión que hay entre ellos, ¿no? Y esta nula perspectiva, podríamos decir, de un futuro juntos o de una relación más seria, entre comillas, como se suele decir y demás, empieza tal vez a cuestionarse dentro de sus cabezas, podríamos decir, ¿no? Más allá del pacto que tenían de ser amantes, de llevar una relación extramatrimonial del lado de él y del lado de ella, una relación de libertad sexual, podríamos decir, ¿no? Y acá vamos a particularmente a lo genérico de la película, ¿no? Lo mencionamos recién, esta es una comedia romántica donde principalmente se expresan, se exploran distintos conceptos sobre la pareja. Recién decía sobre una relación seria, tal vez se explora un poco sobre la relación abierta, se explora también sobre una relación extramatrimonial, ¿no? Lo que implica llevar una relación extramatrimonial, hasta inclusive relaciones amorosas del mismo sexo, así como también, y esto en mucha menor medida, tríos, podríamos decir, ¿no? Como que abarca distintas ideas, distintos conceptos de la pareja o de la trieja, no sé en este caso si funcionaría ese concepto, podríamos abrir el debate, pero bueno, esto de alguna manera, al explorar estos distintos conceptos, lo que logra es modernizar el género, porque si hacemos una especie de raconto en lo que es la historia de la comedia romántica, si nos vamos a Sucedió aquella noche, año 1938, posiblemente la película fundadora de la comedia romántica, siempre se nos presentan construcciones y arquetipos de personajes que se sostuvieron a lo largo de todos estos años y que todavía se sostienen. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente una pareja heterosexual. Y después, el obstáculo que hay entre ellas, entre esas parejas, que sea tal vez que su amor es no correspondido, por ejemplo. O mismo nos vamos a la tragedia más conocida de la historia. Nos vamos a Romeo y Julieta. Ellos no podían estar juntos porque sus familias no lo permitían. Su amor era no correspondido y ahí estaba lo interesante de la historia, ¿no? Que trataban de sobreponerse a eso. Y después, bueno, conocemos el final trágico de la pareja de enamorados, de jóvenes enamorados. Pero bueno, a esto es a lo que voy. La comedia romántica a lo largo de los años se construyó a través de esto. En general, por cuestiones externas, la pareja heterosexual no podía llevarse adelante. Y acá no sucede esto. Acá no sucede esto porque ya de por sí estamos planteando que no buscan un compromiso los personajes. Los personajes no buscan tener, como dije recién, no buscan una relación seria, no buscan algo que se proyecte o que proyecte algún futuro entre ellos. Pero sutilmente vemos cómo de a poco tal vez empiezan a cuestionárselo. Y el hecho de involucrar a otras personas, el hecho de tener una relación extramatrimonial, el hecho de ser una madre soltera y querer vivir una vida sexual completamente libre, hace que todo este concepto del amor tal vez no correspondido o que no se puede dar por porque no se comparte tal vez o tiempo o espacio o lo que sea, o mismo ideales, no sucede. Entonces es buena esta variación del género y creo que es lo que inclusive podría ser el punto más fuerte de la película, ¿no? Junto a otro de los puntos fuertes, que es la construcción de los personajes. El protagonista, Simón, nos lo presentan como un tipo muy tímido y a la vez verborrágico, algo que inclusive hasta nos recuerda a personajes de Woody Allen, que Woody Allen prácticamente siempre hacía el mismo tipo, que era una especie de podríamos decir, de cuarentón culto, porque sabía, porque era una persona de buena educación, podríamos decir, era una persona bien, pero estaba psicoanalizado, digamos. Se la pasaba hablando. Se la pasaba hablando constantemente y exteriorizaba constantemente con todo lo que le pasaba. Y esto, de alguna manera, nos lleva a construir a Simón, al protagonista de Crónicas de un Affair, que constantemente se la pasa exteriorizando y se la pasa contando todo lo que le sucede. Ahora, lo importante, o lo más, tal vez, no sé si lo más importante, pero sí lo más interesante, podría decir, me atrevo a decir, de él, de su personaje, se empieza a dar cuando no habla. Cuando a veces se toma unos segundos, se toma unos silencios y en unas miradas expresa tal vez mucho más de lo que decía con tantas palabras. Y mientras tanto, el personaje de Charlotte, que también se la presenta como mucho más libre, segura de lo que quiere y demás, pero su transformación termina siendo muy enriquecedora. Ambos, a partir de esta relación que tienen, descubren cosas de sí, entre ellos, de sí mismos, que hasta ese momento no sabían. Uno despierta cosas en el otro que van mucho más allá del deseo sexual, que eso es lo que buscan en un principio, satisfacer esa necesidad. Ahora se dan cuenta que a través de eso pueden tener y pueden llegar a una vida mucho más, tal vez, feliz de lo que desean. Así que, para ir cerrando la columna, la película es muy interesante cómo transforma estos dos personajes, cómo los lleva y los traslada de una necesidad a otra, cómo cambian también. Es muy divertida, es una comedia muy ingeniosa, podríamos decir. Es una comedia romántica moderna, podríamos decir, muy ingeniosa, y que visualmente también es muy sensible. Inclusive esta evolución y esta transformación que se va dando en la pareja, tanto en Simón como en Charlotte, tanto juntos como separados, se va expresando muy bien desde lo visual. Y los últimos minutos de la película, hay una escena con unos espacios, una secuencia en realidad, con unos espacios vacíos, que es posiblemente es lo mejor de la película y te lleva a comprender lo sensible del viaje que están haciendo, ¿no? Y lo dejo ahí para no hablar mucho más. Casi me pongo a hablar un poco del final de la película. Pero recomiendo que vean Crónicas de un Affair. Mañana va a estar estrenándose en distintas salas de la ciudad, como por ejemplo en Recoleta, en Palermo, en el Cine Lorca, también ahí en la calle Corrientes. Después confirmaremos otras salas seguramente, así que disfruten porque es una muy linda forma de integrarse un género que pareciera que le cuesta tal vez renovarse, ¿no? El género comedia. La comedia romántica, claro. Le cuesta tal vez... Francia es, digamos que en general, muchísimas, sí. Muchísimas comedias. Sí, sí, sí. Sale del estándar de la comedia francesa No sé si sale del estándar, porque justamente las comedias francesas son bastante, las comedias románticas francesas son bastante clásicas, son bastante similares en lo que respecta a la construcción de los relatos, son muy similares en general a las, este, a las norteamericanas. Uh-huh. Inclusive por eso también Hollywood tomó actores, y sigue tomando, ¿no?, de Europa en general, pero en lo que respecta a comedias, este, actores y actrices francesas para llevárselas para su lado, ¿no? Los actores son conocidos y los el director yo lo ubico nada más que como actor, no he visto otra película de él. Este, revisando su filmografía veo que hizo varias comedias románticas. La verdad los actores los desconozco. En este momento no tengo los nombres a mano, pero es la primera vez que los veo. No, claro. Son actores jóvenes también. Jóvenes me refiero que estarán en sus 40s más sí. o menos, así que van a tener muchísima carrera por delante. Bueno, quiere decir que vos la recomendás esta. Por supuesto, recomendamos siempre cuando se trata con cariño y cuando se trata de darle alguna especie de variación a algún género cinematográfico, siempre lo vamos a valorar muchísimo en esta columna. Bueno, y por fuera del debate, véanla como quieran, como puedan. Bueno, está solamente... Mañana estrena en sala, sí. Viste que fue un récord la Argentina 1985, sí, ¿no? Más de 800.000... En el día de ayer superó, sí. Ya te digo la cantidad de espectadores exacta, pero en el día de ayer superó a la película argentina más vista desde el comienzo de la pandemia, que era 30 noches con mi ex, la película que dirigió y protagonizó a Adrián Suar, que tenía 778.000 entradas vendidas. Ayer Argentina 1985 llegó a 798.443. Pasará a las 800.000, veremos si llega al millón. Yo creo que es una película que, habiendo tenido otra salida, ya habría pasado el millón hace rato. ¿Cuánto dijiste, 30 noches con mi ex? 778.000 entradas vendidas. Bueno. Película que inclusive ya llegó a plataforma, que tuvo una ventana de 2 meses, en la cual... Esto también sirve para comparar. Ahora ya está en una plataforma que es de Disney. Sí. En Star Plus, la película 30 noches con mi ex. Tuvo una ventana de 60 días de exclusividad en los cines. Argentina 1985 va a tener nada más que 3 semanas. Esta es la tercera semana que tiene en cartel y este viernes ya se estrena en Amazon Prime. Habrán visto carteles en la calle. ¿Qué es más? Hay más carteles en la calle por Amazon Prime que por el estreno en cines. Así que convengamos que Amazon no le dio mucha pelota a la distribución en salas. Ahora, ¿qué sucede? Fue tal el fenómeno de Argentina 1985 que con una salida de 200 salas logró en 3 semanas, en mucho menos tiempo que la película de Adrián Suar, hacer números similares, e inclusive lo pasó. La de Adrián Suar salió en 500 salas aproximadamente, más del doble. O sea, fue tal el fenómeno, fue tal en boca en boca, y también un poco la manija que hubo mediática, ya que la seleccionaron como representada, como película que va a representar a Argentina en los Oscar, y también por la participación en Venecia, que la aplaudieron y demás. Sumando todo eso, se logró que la película tenga un muy buen, pero muy buen pasar en muy poco tiempo de por las salas. Bueno, gol de Ferroviaria. Exactamente. Se lo empató a Boca ya en el último minuto, ¿no? Sí. Estaba. Exactamente, era tiempo de descuento, lo acaba de empatar Ferroviaria. Bueno, 2-2, igual clasifica, ¿no? No hay tema eso. Es más, hinchas de Boca que están escuchando del otro lado, sí, les digo que Boca de todas maneras, me parece, clasifica primero por diferencia de gol. Ah, bueno. En este momento, sí, va a clasificar primero por diferencia de gol Boca, así que el empate o ganar era lo mismo. Bueno, Camilo, ¿qué pasa con el COVID? ¿Sabes? Me enteré que hay récord de contagios de H1N1, la sí. influenza. Dijo Bisotti, 845.523 casos de esta gripe hay. Sí, la verdad no estaba al tanto, no hay reportes de los casos todavía, no hay algo que esté contabilizado, podríamos decir, o por lo menos que oficialmente esté reportado. Uh-huh. A la vez, estamos llegando a un punto en el cual todas las gripes o mismo todas las gripes, lógicamente, pero mismo el COVID, que tiene síntomas o genera síntomas similares a las gripes, a una gripe común, tal, podríamos decir, llega un momento que todos de alguna manera empiezan a hacer lo mismo, podríamos decir. No sé si recuerdan a principio de año que se empezó a hablar un poco de que había salido la flurona, que era una mezcla de The Flu, o sea, la gripe, y el coronavirus, el corona. Así que no sé hasta qué punto son puramente casos de solamente una gripe en particular, o si es de distintas variantes de gripes, si en todos estos números se incluyen los de COVID, porque si incluimos los de COVID hubo 5.000 casos diarios esta última semana en todo el país. Entonces, si agarramos y metemos todo en la misma bolsa, hasta me parece tal vez, hasta que puede ser hasta normal que haya este brote con el cambio climático. 32% más que el año pasado. 32% más. Es lo que dicen las estadísticas. Hay que ver, hay que esperar los próximos días, porque no creo. Primero, seguramente los síntomas serán más fuertes, no creo que la mortalidad sea mucho más grande. El tema es, bueno, ver que se, de alguna manera, que se blanqueen estos números. Claro. ¿En qué lugares del país? ¿Cuánta gente hay? ¿Cantidad de camas de terapia intensiva? Y eso no creo que lo hagan. Contame un poquito con el COVID, ¿qué datos tenés para dar? Sí, los números reportados del COVID son 397 casos en los últimos 7 días, 56 casos diarios. 20... Acá en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Sí. Muy bien que lo aclaraste. 20% menos que la semana pasada. 6 el número de fallecidos, 4 más que la semana pasada. Esto a la vez, tengamos en cuenta que la semana pasada tuvimos un fin de semana largo. Todos los números que respectan al coronavirus y los reportes correspondientes, todos los números se atrasan cuando se trata de un fin de semana largo, porque prácticamente no se hacen testeos, no se vacuna y demás. Positividad del 5,4%. Bajaron un poco los testeos, pero al haber casos tan bajos, la positividad también es bajísima. Y en lo que respecta a vacunación, se aplicaron 10.294 dosis de vacunas en la ciudad de Buenos Aires en estos últimos 7 días. Un número que es el doble del de la semana pasada, pero insistimos, vinimos de fin de semana largo y no se vacunó nadie, así que este número se encuentra por debajo de la media, digamos, de todo el año, pero por encima de la media del número de la semana pasada. Bueno, Camilo, se nos terminó el programa porque nos vamos escuchando un tema como hacemos siempre. Gracias por todo, por la producción, por todo. Bueno, a los oyentes esperamos que les haya servido de algo este programa. Le agradecemos a Franco Cocho López, que hoy estuvo firme las 2 horas, es decir, que está castigado, por eso lo dejan con nosotros 2 horas seguidas. Pobre Cocho, ¿cómo va a llegar hoy a Boedo? Terrible. Muchas gracias, Cocho. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando a Priset, este tema que nos enviaron, Velocidad. Un lindo tema, escúchelo tranquilo. Chau, hasta la semana que viene. Es muy bien, no tengo que rogar. Pienso y corro, necesitando descanso de vos. Necesito detenerme. Caigo, me arrastro, representando mi cambio. Y no pretendo que puedas curarme. Quiero despertarme y respirar profundo, sin desperdiciar ni un solo minuto. Estoy me desea ni un solo minuto.